Pues tal vez sientes lo mismo que yo. Tú eres mi ángel, razón de vivir. Yo solo vivo por ti. Eres tú a quien siempre yo esperé. Tú, lo grito, eres mi amor.